desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigos oyentes? Aquí comenzamos una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, con el programa número 203. Programa que va a cerrar la temporada de este año, nuestro último programa del 2010. Aunque de todas formas nos van a seguir escuchando, porque les voy a hacer llegar programas anteriores, algunos programas destacados y que espero sean de su agrado. Nos vamos a tomar unas vacaciones de aproximadamente un mes y comenzaremos ya en los primeros días del 2011 con todas las fuerzas en nuestro sexto año de emisiones que se cumplen a partir de ese año. De a poco vamos sumando más y más oyentes. Y hace poquitos días nos han contactado de Valquiria Radio, otro medio online que va a comenzar a emitir ya nuestros programas en los próximos días, los días lunes de 21:30 a 23 horas. Ya les anunciaremos con más precisiones el tema, pero seguimos avanzando en esta cruzada por la divulgación de todo lo que tiene que ver con la astronomía y las ciencias del espacio. Y hoy vamos a hablar de un planeta cercano que usualmente vemos al atardecer o al amanecer, el famoso lucero, el planeta Venus. Venus ha sido un misterio para la humanidad desde hace incontables siglos. Y con el advenimiento de la era espacial, hemos visto que, por un lado, lo que parecía ser el planeta gemelo en tamaño, en distancia al Sol, se ha convertido en casi una antítesis de lo que es nuestro planeta. Cuando se busca vida en otros sitios diferentes de nuestro hogar, generalmente se sigue lo que se llama la pista del agua, porque la única vida que conocemos, la de nuestro planeta hogar, está basada en ella. Y así ha sido en el caso de las misiones a Marte. Pero Venus está siendo explorado con bastante intensidad y la pista del agua está revelando muchos misterios en un lugar que es a todas luces muy seco, por lo que vamos a ver ahora. Venus, por un lado, es un planeta muy parecido a la Tierra en muchas cosas, pero tiene una atmósfera tan espesa que lo hace el lugar más seco imaginable. Si lloviese en Venus y toda el agua que contiene su atmósfera se precipitara en su superficie, se acumularía una capa de líquido que apenas llegaría a cubrir un par de centímetros, una cantidad ridícula comparada a la profundidad media de los océanos terrestres, que es de unos 3.000 metros. Venus y la Tierra podrían no ser mundos gemelos, pero sí tal vez hermanos. Venus posee el 95% del diámetro de la Tierra y el 81% de su masa. Es un mundo geológicamente activo y su estructura profunda parece similar a la Tierra. puesto que estos dos mundos nacieron a la vez y en zonas cercanas de nuestro sistema solar, ¿no debería haber tenido Venus una infancia similar a la de la Tierra? ¿No debería haber comenzado como un mundo con océanos y tal vez con vida? La Tierra y Venus difieren en que Venus está dominado por enormes llanuras y tierras bajas, con pocas masas de tierra en comparación con los continentes terrestres. Venus posee una gran abundancia de volcanes que salpican toda su superficie, y aunque hay pocas evidencias de que exista una tectónica de placas como sucede aquí en la Tierra, y que nuestro planeta utiliza para eliminar su calor interno, y surge la pregunta entonces de ¿por qué Venus no se derrite, no se funde? ¿En dónde se va todo su calor interno? Los registros de cráteres sugieren que algún tipo de proceso provocó un vulcanismo muy extenso que cambió la cara del planeta hace unos 500 millones de años. Si eso hubiera ocurrido en la Tierra, probablemente no estaríamos aquí. Además, la rotación retrógrada de Venus gira al revés que nuestro planeta, que los planetas del sistema solar, lo hace también algo muy peculiar, porque esta característica es difícil de explicar sin recurrir a que haya sido golpeado, que haya sufrido de un impacto gigante que volteó su eje de rotación en los comienzos mientras Venus se estaba formando. Si esta hipótesis es correcta, no dejó ninguna luna como resto, que es lo que parece que sucedió aquí en la Tierra, ¿no? Los residuos de un impacto contra un objeto de tamaño similar a Marte provocó suficiente cantidad de escombros como para formar a nuestra luna, y dejó como residuo en nuestro planeta la fosa del Pacífico. Ambos planetas probablemente tuvieron en sus inicios una gran cantidad de agua y de dióxido de carbono, pero desde entonces, y como sucede a veces con los hermanos en cualquier familia, crecieron separados. La mayor parte del dióxido de carbono en la Tierra está encerrado, se encuentra bajo los océanos, en las gruesas capas de carbonatos que son empujados hacia el interior más profundo de la Tierra por la tectónica de placas. Como consecuencia de esto, tenemos una atmósfera tenue y relativamente fría. En cambio, en Venus, el dióxido de carbono se encuentra libre en su atmósfera, y esto produce una atmósfera muy densa, con 250.000 veces más dióxido de carbono del que existe en nuestra atmósfera, y casi nada de oxígeno o de nitrógeno libre. Esta gran cantidad de dióxido de carbono en Venus provoca un efecto invernadero. Las temperaturas en la superficie de Venus es superior a los 450 grados centígrados, y además hay brumas y nubes de ácido sulfúrico. En Venus llueve ácido sulfúrico y crea un ambiente verdaderamente infernal. La temperatura superficial podría fundir al plomo. Así que, ¿qué fue lo que provocó que estos dos planetas, en principio muy parecidos en el pasado, tuvieran destinos tan radicalmente distintos? La sonda europea Venus Express es la que está intentando responder a estas preguntas. Venus Express orbita a Venus y tiene una capacidad para penetrar sus nubes tan gruesas a través de dos ventanas en longitudes de ondas infrarrojas bastante estrechas. La pista de la falta de agua en Venus radica probablemente en que su atmósfera es tan increíblemente densa tanto que la presión es 93 veces mayor que en la Tierra a nivel del mar. Tres capas de nubes distintas, que están coronadas por una neblina muy fina que flota entre 45 y 65 kilómetros de altura. No existe nada comparado en nuestro planeta a este vasto mar de nubes. Las dos capas de nubes son nieblas delgadas de partículas de ácido sulfúrico. Aunque Venus Express ha visto que se encuentran indicios de una cierta estratificación dentro de ellas, la capa inferior de nubes es más opaca, irregular, rota, muy parecido a lo que son las nubes aquí en la Tierra. Las gotas más grandes de ácido sulfúrico probablemente se precipitan hacia abajo, solo que el ácido se evapora antes de llegar a la superficie, pero sí, en Venus llueve ácido sulfúrico. En los planetas de tipo terrestre, las atmósferas se calientan más intensamente por la luz del sol cerca del ecuador y menos en los polos, que están iluminados indirectamente. Y en ausencia de otras fuerzas, el aire más cálido se eleva, migra hacia el polo, se enfría, se hunde y después fluye de nuevo hacia el ecuador. Esa circulación atmosférica se denominan células de Hadley y se generan al norte y al sur del ecuador, agitan el aire continuamente, ¿no?, provocan los vientos y distribuyen el calor por todo el mundo. Al girar rápidamente la Tierra, distorsiona estas células, interrumpe el ciclo de sus masas de aire y crea corrientes de chorro y los familiares remolinos de nubes que se ven desde el espacio. Sin embargo, Venus rota muy lentamente. Gira una vez cada 243 días. Está casi sincronizado con su periodo de traslación, como lo hace la Luna con nuestro planeta, probablemente por su cercanía al Sol. No hay estaciones que creen estas células de Hadley, y Venus Express observó nubes calientes que directamente hierven bajo el sol y se generan vórtices gigantes de dos lóbulos en cada polo, en donde el enfriamiento provoca que el aire se hunda como el agua cuando fluye por un desagüe. Se ha descubierto uno de estos vórtices en el polo sur, también hay una imagen espejo en el polo norte, que se conoce desde 1979. Se forman unos ríos de aire relativamente fríos que fluyen a lo largo de toda la región polar. Lo que hacen estos vórtices es que agitan la atmósfera, al menos en la parte inferior de las nubes, probablemente también más abajo, pero no en todas partes. Cuando llegaron las sondas soviéticas, allá por la década del 80, midieron vientos superficiales muy suaves. Las imágenes de radar actuales mostraron signos de transporte por el viento, como dunas, unas arrugas medio raras en la superficie, pero nada de fuertes vientos, porque es necesaria una gran cantidad de energía para mover una atmósfera tan densa situada cerca del suelo. En cambio, en la parte de arriba de Venus, en la atmósfera superior, hay vientos de entre 320 a 360 kilómetros por hora que azotan las nubes más altas, de forma que dan una vuelta alrededor del planeta en unos 4 días terrestres, y la fuente de energía para alimentar esta super rotación aún es un misterio. No obstante, algunas partículas y algunas sustancias químicas que no conocemos muy bien todavía, absorben la luz ultravioleta y revelan formas espectaculares de las nubes cuando son observadas en esta longitud de onda. Esta energía absorbida ayuda a impulsar los vientos en la atmósfera superior de Venus. También se ha confirmado lo que era una especulación, que decía que la escasez de agua en Venus está relacionada con la carencia de un campo magnético global. El planeta rota muy lentamente, no agita el núcleo metálico como sucede aquí en la Tierra, ¿no?, donde nuestro núcleo se mueve a la par de nuestro planeta y se genera un efecto tipo dínamo que hace que tenga un campo magnético. En el caso de Venus, el campo es bajísimo, casi inexistente, así que queda expuesto a todo el ataque del viento solar, porque nuestro planeta está protegido por el campo magnético, esos que se llaman los cinturones de Van Allen. Si no, todas las partículas cargadas provenientes del Sol literalmente nos cocinarían. En Venus eso no sucede. Se podría decir que la superficie queda esterilizada por las partículas que llegan del Sol. Y aquí viene parte de la respuesta a la pregunta de por qué no hay agua en Venus. Cuando una molécula de agua en Venus llega a la atmósfera alta, la radiación ultravioleta del Sol la rompe y separa sus átomos de hidrógeno y de oxígeno. Ya desde la década del 70 se conoce que la atmósfera de Venus está siendo vaciada de átomos de hidrógeno común, y aún en la actualidad los átomos de hidrógeno escapan fácilmente de este planeta, vencen la gravedad y escapan al espacio. Los instrumentos a bordo de la sonda Venus Express descubrieron que en la actualidad el hidrógeno escapa todo el tiempo, aun si la Tierra y Venus hubieran comenzado con superficies similares. Venus está más cerca del Sol, quizá tuvo mares más cálidos, tal vez más pequeños, menos profundos que los de la Tierra, y después se habrían evaporado rápidamente. A lo largo del tiempo, las moléculas de agua que conformaban la parte superior de la atmósfera se rompieron por culpa de los rayos ultravioleta y fueron barridas por el viento solar, así que Venus se habría quedado sin agua, y esta pérdida continúa aún hoy, incluso con el aporte de colisiones de cometas y de los volcanes que sabemos que tienen. A pesar de la preocupación de la humanidad sobre los gases de efecto invernadero, estos gases son imprescindibles para la vida en nuestro planeta. Si la Tierra careciera de atmósfera, la temperatura superficial sería de 30 grados bajo cero en promedio. En el caso de Venus, la temperatura superficial sería unos cuantos cientos de grados menor. Incluso la tenue atmósfera de Marte proporciona un pequeño efecto invernadero que lo hace mantener una temperatura promedio de 5 grados centígrados, bastante agradable. Entre la multitud de descubrimientos que se han realizado hasta ahora, Venus Express obtuvo pruebas de la existencia de rayos en Venus, y este descubrimiento, que en realidad se había hecho en los años 70 por la misión Pioneer Venus, había estado en controversia hasta hace poco tiempo. Pues sí, en Venus hay rayos y llueve ácido sulfúrico. En realidad Venus Express no captó directamente los rayos, sino que recibió los pulsos electromagnéticos de alta frecuencia, escuchó como las ondas de radio de esos rayos, pero allí están. son descargas de corriente eléctrica que producen unos tonos muy agudos, como un silbido, que es la forma en que también se los escucha, entre comillas, en la Tierra cuando los capta cualquier nave espacial. En pocas palabras, los rayos en Venus son tan comunes como aquí en la Tierra. Eso sí, rayos en una atmósfera tan diferente aún no se han podido explicar con claridad. Evidentemente, si hubiera océanos en Venus, con las temperaturas que existen en la actualidad, hervirían y harían que desapareciera cualquier tipo de vida allí. La pregunta es, ¿podría subsistir vida primitiva en Venus tal y como lo conocemos hoy? Parece una idea ridícula, porque estamos diciendo que es un verdadero infierno y que están dadas todas las condiciones para que su superficie esté tan caliente que está esterilizada. No obstante, hay científicos que argumentan que las condiciones podrían ser más benignas, no en la superficie, sino en las capas de nubes, en donde las temperaturas y las presiones son similares a las de nuestro planeta. Existen gotas en las capas de nubes bajas de Venus de ácido sulfúrico. Esa zona es muy pobre en agua en comparación a la atmósfera de la Tierra. Y aunque es cierto que donde haya algo de agua, al menos podemos imaginar la existencia de vida, sabemos que en el caso de los microorganismos terrestres, estos consiguen sobrevivir en ambientes casi tan ácidos como las nubes de Venus. Además, el carbono, el nitrógeno y el fósforo están presentes ahí y son las bases de la vida. La radiación solar podría proporcionar energía para algún tipo de vida que flotase en las nubes de Venus. Y además, el ácido y el dióxido de azufre podrían bloquear parte de los efectos dañinos de la luz ultravioleta. Algunos hasta llegan a decir que las nubes de Venus son un hábitat mucho mayor, más uniforme y más estable que el que existió en la Tierra primitiva. Si Venus tuvo alguna vez un océano primitivo, se cree que debería haber sobrevivido unos 2.000 millones de años, tal vez más. Por eso, la transición a las condiciones actuales debería haber sido algo lento, dando a los organismos tiempos para adaptarse a la vida en las nubes o en reservas de agua, tal vez en el subsuelo profundo. Tal vez podrían haber llegado a Venus traídas por meteoritos eyectados, por ejemplo, desde nuestro planeta por impactos, y haber sembrado la vida en las nubes de Venus. Pero todo esto no son más que especulaciones. No existe ninguna evidencia de que pueda existir algún tipo de vida en Venus. Sabemos que algo en las nubes está absorbiendo la luz ultravioleta, y sea lo que sea, se está comportando de manera similar a como lo hace la clorofila aquí en la Tierra. Es algo muy curioso. Tal vez las próximas investigaciones nos aclaren un poco más de este tema, pero es realmente muy sugestivo el comportamiento de esas nubes tan misteriosas. Por ahora dejamos el tema abierto, nos detenemos aquí y pasamos al primer tema musical. Hola, ¿cómo están los amigos de Desde el Sur, Explorando el Cosmos? Soy Esther Leteca y este va a ser el último programa del año. Así que aprovecho para saludarlos, para desearles con anticipación una feliz Navidad, un muy próspero año nuevo. Y no se olviden de sintonizarnos porque en el año que viene ahí vamos a estar con Desde el Sur, como siempre con Ricardo Sánchez, con Patricia Mermoz y con Víctor Vive. El tema de hoy va a ser un tema sencillo. En realidad ese tema surgió un poco a raíz de una charla que estuve dando la semana pasada en Córdoba. Y ahí surgió un tema que parece un poco olvidado por los astrónomos aficionados, porque yo siempre digo que cuando uno está mucho tiempo en este tema ya le parece que sabe todo y hay cosas que son muy obvias y muy sencillas y no le prestan atención. Y uno de esos temas es tratar de que uno y la gente a la que uno le está explicando a lo mejor algún tema de astronomía entiendan o logre visualizar cuál es realmente el tamaño, por ejemplo, de nuestro sistema solar. Porque uno aparece hablando de miles de millones de kilómetros, o ni hablemos de años luz, que suena al público en general a nada. Pero aún hablando de kilómetros, uno dice que el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y la gente dice, oh, sí, muy lejos. Pero no toma noción de realmente cuál es el tamaño. Porque nosotros cuando medimos cosas, objetos, distancias, pesos, siempre estamos usando elementos de comparación. Y para distancias tan enormes como esas, no existe un elemento de comparación al alcance de la mano que sea fácil de entender. Por eso es importante hacer una comparación con elementos a escala. Si uno le dice que el Sol está a 150 millones de kilómetros y que es enorme, que mide tantos millones de kilómetros de ancho, no llega a nada. Pero si le dice, por ejemplo, que el Sol es una esfera, que podemos imaginarla, de más o menos 1.5 metros de diámetro, y que estaría a unos 150 kilómetros de la Tierra, y que la Tierra en ese caso sería una pequeña bolita que mediría apenas poco más de medio centímetro, ya la cosa es distinta, porque ahí hay elementos que son más fáciles de ver. Y se empieza a tener noción de lo enorme que es el sistema solar, las grandes distancias que hay, y que en realidad en esa escala los planetas son apenas pequeños partículas, pequeñas motas de polvo. Y ni hablemos si vamos a comparar a nuestro sistema solar con la distancia a la estrella más cercana, porque en ese caso tendríamos, por ejemplo, un sistema que es como apenas el tamaño de un grano de arena, que estaría a 500 kilómetros de otro granito de arena. Por eso les sugiero a ustedes, que supongo que nuestros oyentes son aficionados a este tema, que se busquen alguna escala de comparación sencilla, fácil de interpretar, y que cuando hablen del tema o hagan un poco de difusión o le contesten a algún amigo alguna de estas preguntas que surgen de distancias, de tamaños y demás, lo lleven a eso, a una cosa práctica y fácil de ver. Bueno, como verán, el tema de hoy fue cortito y sencillo. Y bueno, me despido nuevamente y espero contar con ustedes y con su atención el año que viene, donde seguiremos, como siempre, aquí desde el sur, explorando el cosmos. Thank you. Y veníamos hablando de las posibilidades de vida en las nubes del planeta Venus, ese verdadero infierno de nuestro sistema solar. Pero también hay teorías de que la vida en la Tierra podría haberse originado en nuestra atmósfera, en lugar de en la superficie de los océanos o los estanques, que es lo que más comúnmente se conoce. Hay científicos que simularon las reacciones químicas que serían posibles en la atmósfera superior de una luna de Saturno, Titán, la mayor que orbita este planeta, y encontraron que allí podrían formarse aminoácidos y bases de nucleótidos, los bloques básicos de la vida tal y como la conocemos, sin muchos problemas. Y dicen que se puede extrapolar esto y pensar que un proceso así se podría haber dado en la Tierra. En un estudio independiente también se menciona que la Tierra tiene suficiente oxígeno en su atmósfera como para dar soporte a formas de vida complejas, incluso hace 1.200 millones de años. Este estudio encontró pruebas en antiguos sedimentos en Escocia, en los que las concentraciones de oxígeno de la atmósfera eran suficientes. Aunque la luna Titán y la Tierra no son precisamente gemelos, esta luna de Saturno es mucho más fría, tiene temperaturas medias de unos 179 grados bajo cero, pero sí comparte con nuestro planeta una atmósfera gruesa rica en nitrógeno. Y hace mucho, la atmósfera superior de la Tierra probablemente tenía un aspecto muy similar a la de la actual Titán, por lo que podría haber tenido lugar reacciones similares. Es bastante probable que hubiese una bruma similar a la de Titán en nuestro planeta antes de que se formara la vida, y se especula que tal vez la vida podría haberse originado allí. La idea de que existió una especie de sopa primordial aquí en la Tierra, en donde la vida se inició en las grandes extensiones de agua de nuestro planeta, dice que las moléculas complejas que abundaban en los océanos primitivos se desmembraron y se recombinaron, y según la teoría, la energía aportada venía tal vez de los relámpagos que se producían. Estas reacciones finalmente dieron lugar a moléculas autorreplicantes, la vida tal y como la conocemos en la actualidad. Esto puede haber sucedido perfectamente, pero lo que dice este estudio es que la vida originaria pudo haberse incubado en otra parte, no en el agua, sino en la atmósfera superior de nuestro planeta, en donde las moléculas grandes y complejas, algunas conteniendo hasta 1.000 átomos de carbono, y que se sabe que existen en estos momentos en la luna Titán, también podría haber estado en las capas altas de nuestra atmósfera. Podrían haber funcionado como moléculas iniciadoras de todo tipo de reacciones interesantes allí, y después la energía de estas reacciones habrían llegado del Sol, y allí, con la cantidad justa de oxígeno que sabemos que existe, serían los elementos suficientes como para que se formen las primeras moléculas de la vida. Aún no sabemos con certeza dónde y cómo comenzó la vida en la Tierra, y precisamente estudiar a la luna Titán es lo que nos puede servir para deducir algunas cosas y hacer suposiciones lógicas. En Titán sabemos que este proceso sucede y se lo puede estudiar en estos momentos. Es decir, estudiar a Titán ahora es como estar observando cómo era la Tierra unos 3.000 millones de años atrás. Sea donde sea que evolucionaran los primeros organismos en nuestro planeta, eran simples, se mantuvieron durante mucho tiempo. Se estima que la vida empezó hace no menos de 3.800 millones de años, pero no explotó en una forma de organismos complejos, ni siquiera pluricelulares, hasta que los niveles de oxígeno en la atmósfera de la Tierra se fueron incrementando sustancialmente. Hasta hace poco, los investigadores pensaban que este aumento de oxígeno tuvo lugar hace unos 800 millones de años, pero un nuevo estudio sugiere que los niveles de oxígeno eran lo suficientemente altos como para soportar vida compleja ya mucho antes. Se encontraron pruebas en unas rocas en Escocia de bacterias que usaban oxígeno para generar energía y mantenerse vivas hace 1.200 millones de años. Las pruebas de esta reacción química nos dice que los niveles de oxígeno en la atmósfera estaban presentes en ese punto clave de la evolución tan temprana de la historia de nuestro planeta. Y lamentablemente fallecieron dos grandes de la astronomía del siglo pasado y parte de este siglo. El astrónomo estadounidense Alan Sandage murió a los 84 años, el 13 de este mes de noviembre. Fue asistente y fue el que continuó el trabajo de ni más ni menos que Edwin Hubble. Fue toda una noticia impactante. Yo me había familiarizado con la vida de esta persona en un libro, Corazones solitarios en el cosmos, de Dennis Overby, un periodista del New York Times. Y fue ese mismo periódico el que dio la noticia del fallecimiento. Tenía un cáncer pancreático. Sandage estuvo más de 6 décadas trabajando en el estudio de galaxias gigantes, que son las que dominan el clima cósmico. En 1949 Sandage era un estudiante joven del Instituto de California, el Instituto Tecnológico de California. Se transformó en asistente observacional de Edwin Hubble, ese astrónomo de Monte Wilson que descubrió la expansión del universo, de la cual hablamos en el programa pasado, y que dio nombre al telescopio espacial. Hubble había planeado una campaña de observaciones para el nuevo telescopio de Monte Palomar allá por los años 50, y en 1953 lo sorprendió un ataque cardíaco, así que el doctor recién recibido Sandage, con 27 años, heredó el trabajo de este grande de la astronomía mundial y comenzó a estudiar cuál sería el destino del universo, si la expansión sería infinita o si existiría una contracción. Sandage tenía un carácter fuerte, era muy impulsivo, muy pasional, era un astrónomo observacional de lo mejor que ha dado la historia humana. Incluso cuando se retiró de los observatorios Carnegie, siguió trabajando al punto de que en junio de este año publicó su último trabajo sobre estrellas variables, ya con 84 años. Tal vez fue el último gigante del siglo XX en lo que se refiere a la cosmología observacional. Sandage nació en Iowa el 18 de junio de 1926. es quien encaminó, tal vez hasta diríamos que estableció la dirección de la cosmología observacional. La gran tarea del siglo XX era que se pudiera decidir entre dos modelos que habían surgido en 1929, la del estado estacionario, o sea, un universo sin cambios que proponía Fred Hoyle, o la teoría del Big Bang. En 1961, Sandage publicó un paper en que mostraba que la tarea para resolver este tema se podía hacer con el telescopio de 5 metros de Monte Palomar. Definió la cosmología como la búsqueda de dos números, la tasa de expansión, que se conoce como la constante de Hubble, y la desaceleración del universo. Mientras tanto, investigó el nacimiento de las galaxias, analizó los movimientos de las estrellas viejas en la Vía Láctea, mostró en 1962 que nuestra galaxia había nacido del colapso de gas primordial, probablemente hace unos 10.000 millones de años. En 1956 sugirió que la constante de Hubble era de unos 75 kilómetros por segundo por megaparsec. Y en 1975 corrigió ese valor hacia 50 kilómetros por segundo por megaparsec, que corresponde a un universo de unos 20.000 millones de años. Esa estimación le trajo unos cuantos dolores de cabezas, que en la actualidad la constante se considera que de unos 72 kilómetros por segundo por megaparsec. Para tener una idea de quién fue Sandage, se puede decir que publicó más de 500 artículos científicos a lo largo de su carrera. Publicó un Atlas de Galaxias de Hubble en 1961. Lo hizo antes de la era digital, porque era un astrónomo de los de antes, ¿no? Mucho de su trabajo lo realizó antes del advenimiento de los detectores digitales y las cómodas habitaciones de observación que existen hoy. No gozó de ninguno de los privilegios tecnológicos de la actualidad. Sufría del frío de estar al lado de un telescopio en una montaña. Trabajaba en lo que se llama la jaula del foco primario, un telescopio suspendido del mismo telescopio. Marcó toda una época, fue un ícono de una astronomía que ya no existe. La nueva astronomía está muy digitalizada, totalmente computacional, muy precisa, monstruosa, pero menos romántica. Y este espíritu solo permanece entre quienes somos observadores amateurs, porque para los profesionales en general la astronomía es algo cada vez más especializado y cada vez más técnico. No es que Sandage haya sido mejor astrónomo que otros, pero sí representó toda una tradición. Era una persona muy sencilla, tal vez menos precisa, más de hacer trabajo manual que técnico, un astrónomo solitario, de esos que hoy en día ya no se encuentran. Era de esos astrónomos que, mientras tomaba una imagen del universo en una placa fotográfica, disfrutaba de las delicias del cielo nocturno, estaba bajo el cielo de la noche a la par que el instrumento. Y después tenía que ir a hacer el revelado de esas placas, comparar placas a ojo, poniéndolas unas sobre otras, cosa que ya los profesionales no hacen porque utilizan un software y los cálculos matemáticos los hacen las computadoras. Se fue todo un personaje de la astronomía román. Y también se nos fue Brian Marsden, todo un ícono de los que trabajamos en astronomía como aficionados, que será recordado por las contribuciones que hizo a la mecánica celeste y a las órbitas y a las dinámicas de los planetas menores del sistema solar, además de por tener todo un conocimiento enciclopédico de la historia de la astronomía. Fue todo un servidor de la comunidad astronómica por muchas décadas. Trabajó como director del Buró Central de Astronomía entre 1968 y el año 2000, y como director del Minor Planet Center entre 1978 y 2006. También trabajó mucho en las comisiones de la Unión Astronómica Internacional y fue uno de los astrónomos referentes del mundo a través de una gran cantidad de años por su disponibilidad tan generosa para con los medios y para con los astrónomos aficionados. Cada trabajo hecho sobre objetos del sistema solar por un astrónomo aficionado, él lo recogía, calculaba sus órbitas y les decía si podía llegar a ser un nuevo objeto o no. Todo un ícono de la astronomía del siglo XX. Y así nos despedimos. Hasta el próximo año. Recuerden que pueden seguir escuchando nuestros programas por nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Además pueden enviarnos correos a la dirección radiocosmosargentina@hotmail.com, descargar nuestros programas por el sistema iVoox. Pueden seguirnos en Facebook en el grupo Desde el Sur. Además, cada semana nos escuchan los jueves de 20 a 21 horas por Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, con la repetición del programa los sábados a las 21 horas. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, nos escuchan por la emisora educativa El Hornero. Recuerden, yo voy a seguir enviando viejos programas de Desde el Sur para quienes quieren seguirnos escuchando. Y nos reencontramos en el 2011. Desde ya les deseamos un feliz final de año y un mejor comienzo para el año próximo. Los esperamos ya en el mes de enero con nueva programación y todas las ganas de seguir divulgando la astronomía y las ciencias del espacio. Les deseamos un gran comienzo de año y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Come with me, take my hand. Memories of the past unfold, and with you I'd live them once again. From my beating heart, my hand, feel my warmth and love within, and I wonder when the spring will come. Do we ever really know for sure? Will we travel on? Shimmering.